What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me no more. Lo mío no son los famosos, yo tengo casos mucho más importantes desde el punto de vista penal, de acuerdo y societario. Otra cosa es que vosotros o ustedes, los periodistas, la única información que les interesa, porque es la que demanda el público, sea de los famosos cuando acuden a los juzgados. ¿Hasta dónde la vida privada? ¿Hasta dónde la vida pública? ¿Dónde está el punto que marca la diferencia? ¿Creen ustedes que ceden los famosos en su vida privada para la obtención de sonante pecunio? La batalla de Thelma Ortiz para proteger su vida privada no ha terminado. La hermana de la princesa va a recurrir la sentencia de la jueza de Toledo, que ha desestimado la demanda dirigida contra medio centenar de medios de comunicación para evitar precisamente escenas como estas. Thelma reclama su derecho a la intimidad. Dice que desde que la persiguen los paparazzis su vida es un infierno, pero la jueza considera que la demanda es inviable y está mal planteada. Sí tiene la proyección pública que ella niega. Como hermana de la princesa, participa en actos oficiales. Por su parte, los medios demandados alegan en su defensa que durante un tiempo consintió ser fotografiada. Esta demanda de medidas cautelares ha causado un enorme revuelo. Por primera vez en España, un personaje público se querella no por algo publicado, sino en previsión de lo que puedan publicar. Hay un grupo por ahí en Facebook que dice: todavía estamos esperando que componga la mejor canción del mundo, ¿no? Madre mía, la crueldad del Facebook. Hablamos de La Oreja de Van Gogh, pero no vamos a hablar de este tema ni de Amaya. Vamos a hablar de un tema que ya tocamos en anteriores programas. Buenas tardes, amigos. Vamos a hablar ni más ni menos que de la vida privada y de la vida pública de nuestras estrellas o de nuestros conocidos que están en televisión también. Bueno, pues tenemos con nosotros en primer lugar a Antonio Molina, que es manager. Antonio, buenas tardes. Buenas tardes. Manager y representante de Estíbaliz Sanz, que también la tenemos en la otra línea. Estíbaliz, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bueno, primero, ¿cómo llevamos el mes de mayo? ¿Eh? Aquí ahora mismo, en Barcelona, con mucho calor. Mucho calor, igual que aquí en Zaragoza. Antonio, ¿qué tal estás? Pues bueno, pues también idem de idem, por aquí por Barcelona, pues con mucho calor. Idem de idem. Yo, si os parece, os quería meter un poco en la conversación. Yo tengo personalmente lo que es, por eso pido disculpas a Estíbaliz, el concepto de telebasura, es decir, programas que realmente no aportan nada y que Estíbaliz los conoce muy bien, porque tú, Estíbaliz, estuviste en Tómbola, has estado unos cuantos programas de este tipo, ¿verdad? A ver, estado en varios programas de este tipo, pero a ver, esto es un tema bastante complejo. Pero voy a intentar ser lo más clara y posible. De acuerdo. Para que todos los radioyentes se hagan una idea de lo más exacta posible. Sí. Vamos a ver, cuando una persona entra, es una persona joven y empieza a defenderse en el mundo laboral, ya sea a nivel de medios televisivos, moda, en cualquier otro ámbito. Busca tres objetivos principales. Te cogemos un poco mal, Estíbaliz. Igual es que estás en algún sitio con el móvil. ¿Estás... Sí, no, usted parece móvil. Que se va un poco la cobertura. Porque es que me oigo... Te oís con eco, ¿verdad? A ver cómo podemos solucionar un poco esto antes de entrar a la entrevista. ¿Qué podemos hacer, Estíbaliz? ¿Te puedes acercar a algún sitio, más a la ventana? Más a la ventana. Sí. No lo sé. ¿O tienes un número fijo? ¿Tenéis un número fijo? No, no tengo un número vale, fijo. Vale, no te preocupes. Pues mira, estoy a la ventana ahora mismo. Bien, sí, ahora, sí, mejor. Ahora te cogemos mejor. Es que prefiero escucharte bien. Yo no quiero ser agresivo con el término telebasura, entiéndeme, ¿vale? Pero claro, sí que es cierto que tenemos gustos y que decimos, bueno, pues este programa me puede aportar algo y este otro programa donde acaban a gritos y donde acaban, bueno, pues ya lo estáis viendo, muchas, tipo ¿Dónde estás, corazón? O tipo La Noria, que a veces aquello pues da un espectáculo, la verdad que indignante. Tú me estás definiendo un poquito eso. Volvemos a empezar desde el punto inicial, si te parece. Dime. Vale, sí. Pues empiezo a explicar todo lo que... Bien. Sí. A ver, que... Bueno, que te estaba explicando que, bueno, que cuando una persona es joven y empieza a defenderse en este mundo, ¿no? Bueno, ya sea medios televisivos o cualquier otro, uh-huh. otro ámbito, busca tres objetivos principales. Y esos tres objetivos son el primero, el triunfo laboral. El segundo, pues el reconocimiento de ese triunfo. Y ya por último, pues una solvencia económica de la que, vamos a ver, no te lo podría yo explicar. Sí. Bueno, la de que... Es decir, de una independencia y una seguridad uh-huh. tanto emocional como... A ver. Sí, pero Estíbaliz, ¿te lo da realmente ese tipo de televisión? Hombre, te lo da, depende. Te lo da, depende. ¿Estás contenta con lo que has hecho o crees que podías haber hecho algo mejor? Bueno... Si me quieres responder, estás en tu libre derecho. A ver, no, yo en este mundo no tengo nada de que arrepentirme, ¿no? Uh-huh. No estoy contenta y estoy contenta a la vez. Has conocido gente de este mundo, ¿verdad? Del mundo del corazón. He conocido mucho tipo de gente en este mundo. ¿Y qué te aporta? ¿Qué me han aportado? Sí. Realmente lo que me han aportado... Porque cuando has tenido problemas realmente, has estado acompañada, porque tú ahora tienes tu vida, tienes un hijo, ¿verdad? Tienes una vida, bueno, pues y lo que una pareja, que una estabilidad que todos queremos llegar a tener, ¿verdad? Y ahora estás en un momento tranquilo de tu vida. Es ahora cuando puedes empezar a crecer realmente de tu trabajo, ¿no? Hombre, la verdad es que sí. No es una buena pregunta. Tengo a mi hijo de 15 meses. Sí. Que bueno, que hasta el día de hoy, que ha cumplido 15 meses, bueno, me lo han solicitado para hacer anuncios y hasta el día de hoy pues no, todavía no me he decidido. No te has decidido. La verdad es que no me importaría que mi hijo fuera modelo, actor, pero siempre y cuando... Eso no le perjudica en sus estudios. Uh-huh. Estíbaliz, si retrotraemos en el tiempo, vamos a buscar el origen, ¿no?, de tu inmersión en este mundo de la televisión y de la fama. ¿A qué edad es el primer contacto que tienes tú con este mundo y el por qué? ¿A qué edad? Pues a los 22 años, más o menos. 22 años. ¿Y hay mucha diferencia entre el mundo que imaginabas y luego el que realmente fue? La verdad es que sí. Fue muy, muy diferente. Yo empecé sin managers, nadie. Yo conocí a Prince en una discoteca. Hicimos una buena amistad. Y bueno, y luego empezaron a salir los managers. Sí. Los hay que la verdad es que te exprimen muchísimo y luego te dejan como un muñeco roto. A ver, el manager, para la gente que no tenemos mucho contacto con este mundo, para que nos hagamos una idea, ¿cuál es la labor de un manager? ¿Te va buscando entrevistas? ¿Te busca trabajo? Yo creo que Antonio nos puede responder mejor a esa pregunta. Sí, Antonio, sí. Tu labor como manager, ¿realmente qué es lo que implica? Bueno, a ver, aquí hay, hay que diferenciar dos cosas. Una cosa es el manager y otra cosa es el representante. El representante es, pues bueno, es la persona que le dices, oye, mira, tú consígueme un trabajo, ya sea a nivel de tus contactos, discoteca, lo que sea, te llevas un porcentaje. Eso es el representante. El manager es algo más. O sea, el manager es como un poco la persona, la celebrity, la famosa, pone en sus manos su imagen y depende de esta persona. Dice, oye, mira, yo tú vas a ser mi manager, gestióname una imagen, gestióname, pues en este caso, por ejemplo, una web, gestióname un Facebook, haz que mi imagen vaya por estos derroteros y a partir de aquí delega en las personas para crearte un elenco de personas que vayan todos en un mismo equipo. Aquí pues interviene, por ejemplo, pues el chofer, el informático, el maquillador. Entonces el manager es un poco el que coordina todo esto para que la celebrity esté lo menos preocupada posible, esté lo más relajada y ella pueda decir, bueno, pues tal día tenemos esto y hay que hacer esto, y que no tenga que preocuparse nada más, porque si no, no podría ser, sería imposible, ¿no? Entonces el manager es un poco, haciendo la extrapolación a una empresa, sería el director comercial. Y el representante pues es el representante que puede, incluso una persona puede tener varios representantes, pero no puede tener varios managers, o no debería tenerlo, ¿no? Entonces yo en mi caso pues hago de manager, trato de gestionar la web, de actualizarla, ponerla al día, aparte el Facebook, procuro que esté al día, contestar todos los mensajes que entran, y luego aparte tengo una serie de colaboradores que me ayudan, porque evidentemente nosotros estamos afincados en Barcelona y hay contactos que se han de hacer de forma muy directa, y por ejemplo en Andalucía pues tenemos una persona que se mueve por allí y es un subagente o un representante. Tenemos otro en la zona de Madrid, etcétera, etcétera, y tenemos, como si dijéramos, una red comercial que nos lleva a todo. Eso sería el trabajo del manager, y el trabajo del representante es más concreto y más más específico. Antonio, Estíbaliz, ¿se pactan las broncas en televisión? A mí, que responda el que quiera, pero si realmente pactamos los encuentros, también podemos pactar las broncas. Cuando me han enfrentado a alguien, yo nunca, nunca he provocado ninguna bronca, Nunca. Digo, me refiero en general. Bueno, en general, eso ya no te lo puedo, no te puedo responder a esa pregunta, porque a mí me han dado un guión y ya está. We'll be right back. que fíjate, Estibaliz, estuviste en la tómbola, si mal no recuerdo, estuviste en Hotel Glam, también ¿sí? cerca de Pocholo. Ay, Dios mío, me hables de Pocholo. No. Y tú has hecho, no sé si te echaste a la carretera con él también, en un programa que hizo sobre una caravana. No, para nada. Eso es lo que se comenta, pero nada. Dios mío. Yo en ningún momento he hecho ningún montaje, ni con Dinio, ni con Ney, ni con Pocholo, ni con Andrés Bruguera. Que decían, hombre, se llegó a decir que incluso que había salido con el hijo de Andrés Pajares y luego el otro reconoció que era homosexual. Efectivamente, pero es que yo no he sido nunca novia de Andrés Bruguera. Hemos sido muy buenos amigos. Yo conocía a su novio, a Manuel. Pero no, en ningún momento me he hecho ningún montaje para nada. Estibaliz, ¿te sentías bien pagada a la vez que tu vida era utilizada por el morbo social? Vaya preguntita. Perdóname, pero es que... Vaya pregunta me has hecho. Si quieres puedes no contestar. Eres libre, ¿eh? A ver... Es que suena muy mal esa pregunta. ¿Morbo social no te gusta el término? Es que tampoco yo soy muy morbosa. No me refiero... Lo que busca es el morbo. Lo que busca el sensacionalismo. Es lo que busca. Eso es. Yo creo que mucha gente, su vida está vacía y se reflejan en un personaje público. ¿Cuál es tu caso? Efectivamente. Bueno, a ver... aquí en España... La gente se cree todo lo que sale en televisión. Acércate un poquito a la ventana un poquito más porque... Con la cabeza fuera de la ventana. Ten cuidado, ya. Te van a escuchar los vecinos. Pues no sabemos cómo hacerlo, pero el móvil suena fatal. Fatal. Suena mal, ¿no? Suena muy mal. Yo me oigo en eco. Es una pena, porque sí que nos gusta la entrevista y más tenerte con nosotros. No hay manera de un teléfono fijo, de otro móvil, no podemos hacer nada. Solamente no, tenemos para este. Nada. Y claro, a grito pelado tampoco puedes, ¿no? A ver si te cogemos desde aquí, desde Zaragoza. ¿Cómo has dicho? Es que no tienes que... Que aquí a grito pelado por la ventana no puedes, ¿no? Tampoco. Hombre. Bueno, no te preocupes. Intentaremos seguir con ese móvil, ¿eh? Será, vale. Esperemos que no sea una marca coreana de móvil. No, para nada, es un Samsung, pero tiene muchos años. me decías, Estibaliz, que no te gusta el término morbo social, pero es que España es muy vacía. A ver, es que es lo que te estaba comentando, uh-huh. que aquí en España la gente se aburre mucho, y más ahora con la crisis que hay, ¿no? Y se tienen que entretener, las personas se tienen que entretener en algo. Y entonces ven estos programas, Sálvame Diario, etc. Uh-huh. Y que a ese programa sí que le puedo yo llamar programa basura. Te han hecho daño. Estibaliz, te han hecho mucho daño. Sí, ese programa es un circo, se han hecho ellos mismos, son un grupito y de ese grupito no salen. Tocan tu vida privada. No es que toquen tu vida privada, a ver, porque te hacen, más que tocarla, te hacen encerrona. Te van a hacer un tipo de entrevista y cuando estás allí, pues resulta que te sacan cosas que no son ciertas. Me ha pasado a mí, en mi caso me ha pasado. Y bueno, me han hecho encerronas que no son ciertas. Y bueno, hasta el día de hoy yo estoy esperando pues que el personaje este que dice que es periodista, que no es periodista ni es nada Kiko Hernández, pues estoy esperando pues que saque tantas pruebas como dice que tiene sobre el tema que sacó cuando fui yo a este programa. ¿Se puede decir alguna característica especial de las personas que triunfan en este mundo? ¿Es cierto que no hay que tener escrúpulos para llegar alto aquí? ¿O es algo que quizás se ha demonizado mucho y no lo es tanto? A ver, en el caso, por ejemplo, de Kiko Hernández, ¿no? Que ahora decías que todavía estás esperando a que saque pruebas. La gente que se hace hueco y que ya tiene una nómina, ¿no? A cuenta del trabajo que hace en televisión. Vamos a ver, perdona que te interrumpa. Sí. A ver, yo estoy en un reality show. Sí. Me hago un hueco en televisión. me hacen colaborador de un programa y van a echarlo porque no sirve para colaborador y se finge una enfermedad para que para dar pena y para que siga trabajando en ese programa. Yo lo primero que hago es coger los informes de esa enfermedad que he tenido tan grave y los enseño. Pero es que hasta el día de hoy este señor sí fingió una enfermedad muy grave y todavía no ha sacado informes de esa enfermedad. Es que con esos términos no se puede jugar. Y efectivamente, con eso no se puede jugar para nada. Para nada. Pero que con ese término ni con ninguno. Uh-huh. Se ha de ir con la verdad por delante. Yo, gracias a Dios, siempre he ido con la verdad por delante a todos los programas que he ido. Tengo un currículum muy extenso. He trabajado muchísimo, he viajado muchísimo. Pero a mí, bueno, me han puesto una imagen que no es mi imagen, es una imagen equivocada de Estivaliz Sanz. Y, bueno, ¿qué imagen crees que se ha proyectado de Estivaliz Sanz? Una imagen, bueno, de no la Estivaliz real que es. Proyectar una imagen de una Estivaliz agresiva, de una Estivaliz no, que no es buena persona, de una Estivaliz mala, cuando Estivaliz Sánchez es una persona muy tranquila, es una persona relajada, es una persona humilde, sencilla, sincera, ayuda a todas las personas que puede, es muy noble. Y realmente es una pena que a las personas se etiqueten sin conocerlas. Estivaliz, ¿alguna vez has hecho algún montaje? Si alguna vez he hecho algún montaje. Sí. Bueno, mira, en relación a esta pregunta... ¿Sabes que montaje te puede ayudar a subir? Mira, en relación a esa pregunta te voy a contestar. Te agradezco tu sinceridad. Creo que hay... Sí. Se debe de diferenciar dos aspectos. Bien. Que son altamente distantes, ¿no? Sí. Por un lado, a ver, tenemos el montaje mediático, que es el que se planifica con premeditación y frialdad, en base a conseguir fama o popularidad. Uh-huh. Disculparme. No. Y por otro lado, es seguir un poco, bueno, el juego y el clamor popular, el clamor popular, ¿no? Y en mi caso particular, pues lo puedo asegurar que... Qué bueno. Venga, por lo menos algo ha habido. Mira. Algo ha habido. Que... Estíbales, no te digo que me justifiques. Mira, nada. Nunca he hecho un montaje ni me he prestado, pero sí que es cierto que me vi involucrada en un montaje. Pero en cuanto me di cuenta, pues fui al programa Tómbola y lo expliqué todo. Y esto luego a la larga te perjudica porque no se diferencia tu vida privada de la pública. Efectivamente. Y es aquí donde viene mi pregunta. ¿Has sabido tú marcar esa diferencia o la gente no te ha dejado marcar esa diferencia? A ver, yo lo que sí que me he sentido ha sido un poco acosada. Pues te he dicho, mira, cuando yo vivía en Madrid, tenía casi un día sí y un día no un paparazzi en la puerta de casa. Y eran mis vecinos los que me ponían alerta. En alerta, ¿vale? Y para poder separar la línea privada de la línea profesional, pues me tuve que venir a Barcelona a vivir, que es donde residen mis padres. Porque en Madrid era imposible separar la vida privada de la laboral. Es decir, has pagado una factura, ¿no? Hombre. Sí, porque no he tenido vida privada. Antonio. Antonio está muy callado. Él es calladito. Él me escucha a mí y, Antonio, y luego ya me mete la caña, ¿no? Me da la caña. No, con nosotros, te digo la verdad, ha sido muy amable, igual que tú también, hay que decirlo, que te tenemos aquí sin cobrar nada. Nosotros somos una emisora pequeña de aquí de Zaragoza y para nosotros es un orgullo estar con vosotros dos. Eso que vaya por delante, ¿vale? Y sí que queríamos hablar de esa línea que separa la vida privada de la vida pública. Y sobre todo preguntarle a Antonio qué medidas se puede tomar para hacer que la gente distinga y respete la vida privada y la vida pública. Pues la verdad es que ninguna, así de claro. Porque ocurre una cosa, este país, por norma general, y ya que estamos hablando con la sinceridad que nos caracteriza, pues bueno, pues el tipo de público que sigue estos programas es un tipo de público que le gusta el morbo, le gusta ver cómo se hace leña del árbol caído y le gusta, entre comillas, disfrutar con las desgracias ajenas o sacar partido de un comentario que se ha hecho. Claro, las personas o personas que hacen esto, evidentemente, cuando ven o saben que hay una persona aquí o allí, lo que hacen es ir para allá. Entonces, es muy difícil, por no decir imposible, de cuando una persona llega arriba, decir, vamos a ver, en caso como decía Estíbaliz, yo cuando salgo a la tele soy Estíbaliz Sanz, pero yo soy Estíbaliz Sánchez, ¿no? Entonces, claro, cuando yo cierro la puerta del plato de televisión y me voy a mi casa, soy Estíbaliz Sánchez, no. Las personas la tienen a ella como imagen o como referente o simplemente que son seguidores, Estíbaliz Sánchez es las 24 horas y se le ha dado el caso de tener una serie de fans y aficionados en la puerta de casa a las tantas de la mañana picándole para que le firmara autógrafos. Y ella ha tenido que coger, levantarse, pegarse una medio ducha, salir y atenderlos. Y eso tiene un precio que supongo que con el tiempo se paga, aunque nadie lo reconoce, pero eso le ha pasado a ella. Entonces, las personas, el ciudadano de a pie, no sabe discernir de la vida privada de la vida profesional. Y luego, muchas veces, sobre todo las personas que son un poquito más avispadas o llamémosles más ladinas, con el tiempo se dan cuenta de decir, vamos a ver, es que la persona que sale en televisión en un porcentaje muy elevado interpreta un papel, ya sea en una serie, una obra de teatro o en un programa del corazón, porque está el imperativo mediático. El imperativo mediático es lo que te marca, es decir, este programa va de esto y tú tienes que hacer este papel. Y a la persona la encasilla en un papel, porque cuando ese programa tiene audiencia, el siguiente va de lo mismo, y el tercero y el cuarto y el quinto, y cuando hace 10, esa persona es así. Pero cuidado, es así ahí, porque le han impuesto eso para poder seguir en su trabajo. Y se creen que cuando sale fuera es igual. Y no, hay una diferencia, ¿no? Realmente el 90-95% de las personas que salen en televisión interpretan un papel, por lo que sea. Una es un papel de, a lo mejor, de niñas torpes, otra de niño friki, otra de un poquito corto, otra de... Bueno, todos son papeles interpretativos que ocupan un segmento de programación que nos dan una audiencia. Entonces, claro, a la persona que ese personaje le cae en gracia o simplemente le gusta, pues es así toda la vida. Y no llega... Bueno, hay momentos que uno llega a quemarse, que es un poquito lo que le pasó a Estíbaliz, que llegó un momento que estaba tan sumamente agobiada, tan sumamente presionada y tan sumamente identificada con un papel que no era el suyo, que ella me decía, es que este no es mi papel, es que me lo han impuesto, y yo de alguna forma me gustaría hacerle llegar al ciudadano de a pie que así no soy yo. Pues bueno, pues a día de hoy no se ha podido hacer. O sea, aún hay personas que la ven allá por la calle y le preguntan por, el entre comillas, el romance de Pocholo. A ver, si no hubo nada, si fue un seguimiento mediático o lo que allí hubo, ¿no? Pues igual que esto, hubo una serie de cosas y bueno, pues no se diferencian. Y eso, pues claro, al personaje le crea un estado de estrés que a veces, pues bueno, pues es difícil de llevar. Supongo que es un daño moral grande, ¿no? Bueno, quizás a lo mejor no llega al daño moral, pero sí te crea un estrés y un nerviosismo que a veces cuesta, ¿eh? Porque todos somos seres humanos, todos tenemos nuestros momentos álgidos y nuestros momentos bajos, y no siempre estás con la moral y con tu seguridad fuerte para afrontar algunas cosas, y si te pillan que has tenido un mal día o tienes algún problema de algún tipo y entonces te avasallan, pues te puedes venir abajo, ¿no? Lo mismo que al revés, ¿no? Lo mismo que puedes estar así y te viene alguien y te elogia y te pone arriba. La situación emocional del artista es bastante variable en ese sentido, o sea, tanto está abajo como está arriba, porque depende mucho tanto del público como del boom mediático como de todo, ¿no? Y eso, pues bueno, pues yo creo que eso va en el paquete de todo lo que es la imagen de la celebrity. Pero cuesta, hay que, una cosa es verlo de fuera y otra cosa es estar dentro y cuesta. De acuerdo, Estíbaliz, quiero hacerte la última pregunta. Antonio, dime. Si no te importa, ¿te puedes quedar un poco más con nosotros? Sí, sí, ningún problema. Estíbaliz, a ti, porque más que nada la conexión telefónica es bastante mala. Y, sí, muy mala. Pero bueno, esto no quita que te tengamos en otra ocasión si tú quieres. Ah, ¿cuándo? Okay. La última pregunta es, tu hijo Kyle, ¿no? Se dice. Kyle. ¿qué le vas a explicar el día de mañana cuando te vea en alguno de esos recuerdos, ¿no?, esas cosas que dan en televisión, y salgas tú en un programa de estos? Madre mía, eso es muy buena pregunta, y eso me lo he preguntado, me lo pregunto yo cada día me lo pregunto. ¿Qué explicación le darías? A ver, es que no... Bueno, imagino que cada cosa es producto de un momento y una circunstancia, ¿no? Tampoco... Sí, pero sabes que siempre en nuestros actos viene gente detrás que a veces tenemos la necesidad de darles una explicación. Sí, bueno, pues... Fue un momento de tu vida. Fue un momento de mi vida, sí. Y, bueno, si él quisiera ser modelo, actor, y en ningún momento me gustaría. Siempre y cuando le perjudica su estudio. Y toque siempre con pies en la tierra y que no se deje influenciar por esas malas compañías. Por ejemplo, el dinero fácil o las personas que aparecen a lo largo... De esta trayectoria profesional. Estíbaliz, yo te quería agradecer tu sinceridad desde el primer momento que has tenido conmigo. Yo la verdad que mis preguntas son un poco directas, como has visto. Quiero darte las gracias, de verdad. A vosotros, muchísimas gracias. Un beso muy gracias. Fuerte, Estíbaliz. A vosotros, chao. Muchísimas gracias. Prometo guardarte en el fondo de mi corazón. Prometo acordarme de aquel raro diciembre. Prometo encender en tu día especial una vela y soplarla por ti. Prometo no olvidarlo. Continuamos con Antonio Molina y Luis Valcarce. Buenas tardes, Luis. Hola, Vidal, ¿qué tal? Buenas tardes, buen amigo. ¿Vosotros creéis, esta pregunta va para los dos, se ha perdido el glamour de antes? ¿Qué es lo que nos vende? Perdona, repite. ¿Se ha perdido el glamour que había antes en las estrellas? ¿Se ha perdido y se están buscando famosos a toda costa para hacer negocio? Bueno, no sé si, con permiso de Antonio, yo creo que sí, se ha perdido el glamour. Creo que lo que se busca es la velocidad de la historia, sino más bien a que contribuya al espectáculo. Uh-huh. Sí es cierto que lo comentábamos en otro programa, que se ha roto esa barrera que había entre los famosos y el mundo real. Hoy cualquiera puede tener sus 15 minutos de gloria de los que hablaba Andy Warhol, ¿no? Uh-huh. Antonio, uh-huh. El glamour se ha perdido. Es más fácil llegar a la vida privada del personaje, pero el personaje también vende su vida privada. Bueno, lo que pasa es que hoy en día hay una cosa que es primordial, que es la audiencia. La audiencia en televisión, las ventas en las revistas del corazón o lo que sea. Entonces, ante esto, bueno, pues hay que hacer lo que sea para que eso funcione. Entonces, si lo que hay no da resultado o ya está muy quemado, pues se crea un personaje. Pero se crea con los parámetros y con las condiciones que el programa requiere. Como decía yo antes, te crean o te imponen una imagen y entonces, pues bueno, hasta cierto punto es relativamente fácil. Lo que luego, por otra parte, hay que estar preparado para poder llevar ese peso de eso que te han creado. Antiguamente, pues claro, como había menos medios, menos cadenas televisivas, realmente los programas televisivos del corazón, el primero así un poquito decente fue en el año 97, que fue ¿Qué me dices? O sea, de ahí para atrás prácticamente no había nada. Entonces, claro, el glamour se limitaba pues a cantantes, a actrices o actores de cine, o bueno, a alguien que era muy conocido. Pero claro, ahora con los programas del corazón, con internet y todo esto, ha salido una serie de personajes, sobre todo hay una fábrica de hacer personajes, de crear personajes como son los realities, Operación Triunfo, Gran Hermano, etcétera, etcétera, que es decir, bueno, vamos a tener una cantera de frikis, entre comillas, para ir dando caña al tema. Cuando uno se quema, sale otro. Entonces, claro, eso evidentemente te los crean y pero te los destruyen. Antonio, perdona, eso os da negocio a vosotros, a los representantes, ¿no? Crear nuevos frikis, nuevos famosos. No me estoy metiendo con nadie, porque yo Estíbaliz la tengo como una persona conocida, no como friki, como persona conocida ya, que ha sido muy abierta con nosotros, que la estoy muy agradecido por su sinceridad, que no la tiene todo el mundo. Exacto, y desde luego nos ha dejado, de verdad, a mí me ha dejado con la boca abierta el hecho de decirme, pregúntame prácticamente lo que quieras, ¿no? Exacto. Dentro de un respeto, claro. Es lo que diferencia persona conocida de friki, porque el friki solamente va a los medios a forrarse, a hablar cobrando. Exacto. Pues bien, dime tú si esto hace entonces, negocio. Entonces, esto es un poco lo que se ha creado. Se ha creado una máquina de hacer personajillos que salen al mundo, se les explota y se acaban, ¿no? Entonces, otra parte, luego ya son los personajes o las personas que han sabido aguantar su imagen, ya sea impuesta o no, y han perdurado durante unos años. Entonces, en resumidas cuentas, con la rapidez que se generan personajes y de la forma que se está haciendo, el glamour, a lo mejor no es que se haya perdido, pero se ha reducido a la expresión mínima. Luis, ¿qué opinas? Sí, estoy de acuerdo. Igualmente yo creo que este no es un fenómeno muy muy nuevo. Creo que la otra vez estaba viendo un documental sobre Greta Garbo y pasaba exactamente lo mismo, ¿no? Date cuenta, Luis, que Luis, el friki lo vende todo. El friki, sí. El tema es la duración del friki, ¿no? Porque tenés un John Cobra que puede durar 2 días... y tienes otro que nos viene dando la tabarra durante 5 años, ¿no? Pero en Ambiciones, por ejemplo, hay mucho friki. ¿En dónde? En Ambiciones. Pues sí. Porque ya está viendo... Pero no solo, y te quiero decir una cosa, no solo viven los también los periodistas. A ver, vive, pero tú sabes lo que es hacer un periodismo de calidad y un periodismo basura. Hoy en día la televisión, lo que tenemos, tanta ansia por esa basura, es que, coño, es una mierda. O sea, lo que estamos viendo en televisión, esas peleas, esas discusiones que no llevan a nada, no sé si estás de acuerdo conmigo o no. Sí que es necesario, como tú decías en el programa pasado, Nos decías que es necesaria la prensa rosa, Luis. Tú la defendías por encima de todo, ¿verdad? Pero estamos llegando a una prensa friki. Y ese es el problema. Que gente llega y que no tiene mérito por nada. Bueno, pero como te decía la otra vez, eso es una decisión de la audiencia. Hay gente que no se sabe por qué ha llegado tan lejos y hay otros que bueno, se han quedado en el camino. Eso no lo sabe. Si la fórmula mágica la tuvieran los periodistas o los managers o Paolo Basile, pues sería todo muy fácil. Antonio, ¿la audiencia decide? ¿O se pone cualquier cosa para que la audiencia decida? Hombre, la audiencia tiene un peso específico muy importante y es un poco lo que marca la trayectoria. Y sin ir más lejos, solo tenemos que limitarnos a la última edición de Mira o Más que Baile. Iba a decir Mira que Más que Baile. Ahí se ha visto claro un poco todo, ¿no? O sea, había una gran profesional como es Edurne y no ganó. Ganó otra persona que tenía que ganar por imperativo mediático popular. Claro, y, pero tú sabes, Antonio, que si esa persona no la mantienen hasta el final, el programa pierde audiencia. Es triste, pero es así. Bueno, pues es un poco lo que me preguntabas. La audiencia decide. La audiencia decide. Y eso sí nos hace caer en un error. Porque la audiencia a veces busca el morbo y busca justo lo negativo. Sí, o sea, hoy en día en este tipo de mundo de trabajo, de desarrollo laboral, como le quieras llamar, tienes que buscar o una desgracia muy grande o un escándalo muy grande. Todo lo que sea normalidad, eso no interesa. O sea, decir que una persona pues hace este tipo de actividad laboral, tal y... No, ahí vamos a ver, ¿con quién te has liado? ¿Qué rollo has tenido? ¿O estás muy enferma? ¿O te has metido en el mundo X? ¿En el mundo de sustancias raras? Cosas así. Eso es lo que a la gente quiere oír, lo que le gusta oír y lo que crea una expectación. Si lo que están diciendo no llena, automáticamente zapping, el share baja y eso no funciona. Si me permites, sí, yo le quiero preguntar a Antonio qué opina él sobre, por ejemplo, cuando una persona está a punto de salir del anonimato y saltar ahí al terreno de los famosos. Es muy usual que, claro, abren su intimidad por dinero y luego la cierran cuando se asustan, cuando ven que empiezan a salir cosas que ellos no querían. ¿Suele hablar eso con sus representados? Pues no lo sé exactamente, porque yo en mi caso es que solo represento a Estíbaliz y no quiero representar a nadie más, porque yo es que independientemente de la representación de Estíbaliz tengo otras empresas y otras cosas y no me quiero meter en este mundo a nivel de devorar clientes, entre comillas, o representados, no. No lo sé en otros casos cómo es, no lo sé. Yo sé que cuando yo cogí a Estíbaliz, ahora va a hacer 5 años, ella me había explicado un poco lo que le habían hecho otros managers y sí que, por referencias, me había dicho que algo así había habido pues eso, mira, tú tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, porque esto vende, porque esto no vende. Yo en mi caso, yo le dije todo lo contrario, le dije, mira, vamos a ver, vamos a ir por este camino, vamos a hacernos un espacio dentro de que tú muestres tu imagen como es, si les gusta bien y si no les gusta, pues mira, pues no vamos a hacer otra cosa, no se puede luchar contra molinos de viento. Pero sí que te puedo decir que por referencias, yo en mi caso no lo sé, pero por referencias, sí que de alguna forma eso se pacta con el manager y con los programas de vamos a hablar de esto, vamos a hablar de lo otro, vamos a hacer esto y tal y tal. ¿Esa respuesta te ha gustado, Luis, o quieres añadir algo más? Sí, porque una de las cuestiones que yo me preguntaba era cómo muchas veces, cómo puede ser que se quejen tanto de la prensa rosa cuando las reglas de juego están tan claras. Y cómo puede ser que cuando les conviene venden la exclusiva y salen en la portada y cuando no les conviene denuncian a la foto que ha salido sin su permiso, un supuesto montaje, un personajillo que aparece para aprovecharse de los otros. Entonces yo creo que este mundillo tiene sus reglas y a veces mucha gente o peca de pardillo o no se quiere enterar realmente de lo que va esto. Pues, sí, sí, bueno, hago un pequeño inciso. Sí, o sea, este es un mundo en el que o te tiras al agua o no te tiras. Es decir, o te quedas fuera de la piscina o si te metes te has de mojar. Entonces, claro, cuando una persona ya tiene unos años y tiene una experiencia, ya sabe que esto funciona así. Pero cuando entra una persona nueva, ya que venga de un reality o de cualquier otra circunstancia que le ha podido salir la jugada o de rebote, lo que sea, entonces dice, uy, qué bien, dinero fácil. Pero claro, dinero fácil, pero cuidado, ese dinero fácil conlleva una serie de cosas que a lo mejor ahora no te están apareciendo, pero te van a aparecer luego. Y lo que no puedes decir es, esto sí, esto no. O sea, en el paquete entra todo. O te metes o no te metes. Entonces, claro, eso pues es lo que hace que algunos se retiren antes, otros caigan en depresiones profundas y otros, pues bueno, pues no sé, se ven decepciones. Antonio, ¿tienes algunos ejemplos de gente que realmente ha salido dañada por todo esto? Aunque no digas nombres, pero... A ver, yo por referencias de otros compañeros y tal, sí que conozco, lo cual no voy a decir nombres porque entiendo de acuerdo. Que puede ser un daño a esta persona y que a lo mejor... No digas nombres, pero dinos... No lo voy a decir, ¿no? Si pero puedes... sí, conozco bastantes casos de personas que han caído en profundas depresiones por ese tema, pero profundas hasta el punto de jugar en la ruina incluso, ¿no? Porque esto es un mundo que si no tienes la mente muy, muy bien amueblada, se te va de las manos. Yo coincido con Antonio y traigo a colación el caso de Sarah Boyle, que es un personaje que es carne de cañón a terminar, bueno... Bueno, de hecho tuvo una depresión, cuando pase, ¿no? Cuando pase la fama, a ver qué pasa, ¿no? No padeció ya una depresión. Bueno, recordamos que Susana Bowles es la persona que ganó el concurso que era parecido a... Bueno, no sé si ahora era... Factor X, ¿puede ser? ¿Algo parecido? Sí, creo que el programa era British Got Talent. Exacto, que fue aquella mujer que, bueno, físicamente no era demasiado agraciada, pero que tenía una voz maravillosa, que eso le catapultó no a la fama y que parece que le vino grande o que ella no supo asimilar y asumir todo lo bueno que le venía y eso le condujo a una depresión. Sí, porque como dice Antonio, si no tienes la cabeza bien amueblada, esto es un torbellino que te puede arrastrar hacia el infierno, ¿no? Claro. Bueno, pues la última pregunta ya para los dos invitados. ¿Hacia dónde va a derivar todo esto? En general, la prensa rosa parece que está desapareciendo, tal como la conocíamos antes. No sé. ¿Hacia dónde vamos? Yo creo que no. A ver, a mí lo que no me gusta es demonizar a la prensa rosa. Yo creo, insisto, en que la prensa rosa tiene su regla bien clara. Y no se puede aquí entrar cuando conviene y cerrarse o litigar contra los periodistas o contra los medios porque estamos saturando los juzgados de demandas y de cosas que no son necesarias y que retrasan realmente otras cosas que sí lo son. Pues ahí viene mi segundo punto. Respecto al tema de la justicia, yo creo que todo se basa en dos artículos de la Constitución que son antagónicos. El artículo 18, que defiende el derecho al honor, la intimidad y la propia imagen, y el artículo 20, en el que se garantiza el derecho de los ciudadanos a la información y el derecho a la libertad de expresión. Entonces, yo creo que esa legislación ha quedado totalmente obsoleta. Al mismo tiempo, falta jueces que sean coherentes en sus resoluciones y en sus fallos. Entonces, no puede ser que a veces compense económicamente hacer un montaje, dañar el honor de una persona y después ser multado, bueno, por 3.000, 4.000 euros, cuando esa persona por ese montaje pudo haber recibido 80.000. Uh-huh. Eso es una incoherencia. Y la justicia en eso puede fallar. Antonio, Luis, ¿qué os parece el caso de Telmo Ortiz? ¿Os acordáis que...? Puso una demanda no por lo que se había hecho con respecto a su persona, sino por lo que se podía hacer. Ojo, ¿eh? Conocéis el caso, ¿verdad? Sí, sí, sí. O sea, no por lo que ya era el pasado, sino por lo que los periodistas iban a hacer en un futuro, ponía la demanda. Bueno, esto es un poco como yo decía antes, es que en el paquete entra todo, es decir, no puedes decir esto sí y esto no, o sea, no es una tarta que la cortas un cacho y este cacho me gusta y este no me gusta, aquí entra todo, interviene todo, entonces, a ver, yo soy un defensor a ultranza de periodistas y paparazzis porque, entre otras cosas, hacen su trabajo, cumplen una labor social que se ha visto que da fruto y que da audiencia, con lo cual, en ese sentido, gustará más o gustará menos, pero no se puede estar equivocado y no se puede ir contracorriente. Otra cosa es que la persona que está ahí, pues que sea consciente, ¿no? Pero estos famosos que cogen y hacen montajes y luego le ven al paparazzi o al periodista, van y le tiran, a ver, cuando te ha interesado lo has utilizado, cuando no, a ver, hay que ser coherente, o sea, es siempre blanco o siempre negro, y si no, dialoga y habla, pero no se puede pasar del blanco al negro de golpe. Entonces, claro, en ese sentido, yo siempre lo he dicho, estos señores cumplen con su trabajo, hay que dejarlos trabajar, y si no te gusta esto, salte de este mundo, así de claro, ¿no? No es que no se pueda hacer otra cosa. A partir de aquí, ¿dónde nos conduce todo esto? Bueno, yo creo que esto siempre va a estar, es decir, el mundo este siempre va a estar. Sí que es cierto que hay ciclos, o sea, por ejemplo, en televisión hace unos 2 años hubo un momento que prácticamente no había ningún programa del corazón, solamente había uno en Antena 3, que es bastante elegante dentro de lo que son ese tipo de programas, pero ahora estamos otra vez con la vorágine de programas porque el público así lo pide. Entonces, bueno, son ciclos. Cuando hay muchos, pues la audiencia baja, nos cansamos, descansan, vuelven, pero siempre va a estar ahí. Y este mundillo siempre va a estar funcionando, siempre va a haber personajes con una cierta trayectoria que van a estar ahí, y luego van a estar los personajes de qué tipo, los que salen, se retiran, y entre todos pues se crea un elenco de personas que dan un trabajo y dan un qué hablar. Uh-huh. Luis, ¿estás de acuerdo? Sí, yo creo que al final lo que debe primar es la ética periodística. Uh-huh. Yo jamás me hubiera sentado a entrevistar a Roldán, por ejemplo. No lo sé. Creo que ahí debe primar la ética periodística. De acuerdo. Bueno, pues Antonio Molina, manager de Estíbaliz Sanz, Luis Valcarce, redactor jefe de Periodista Digital, muchas gracias por haber estado con nosotros esta tarde. Gracias a vosotros. Gracias, un saludo. Hasta luego.